Gabriel era un niño que vivía en Viña del Mar y le gustaba mucho la música. Un día vio una película en la que aparecía una banda tocando trompetas y le gustó tanto el sonido de esos instrumentos que empezó a experimentar con cualquier cosa que se pudiera soplar. Se puso a soplar todas las mangueras y tubos que se cruzaban en su camino para tratar de imitar el sonido de las trompetas. Hasta que un amigo le regaló la boquilla de una trompeta. Entonces le pidió a unos maestros que trabajaban en una construcción cerca de su casa que le enseñaran a doblar cañerías, y así se hizo él mismo su primera trompeta. Sin embargo, a medida de que Gabriel fue creciendo, comenzó a interesarse más por la batería y dejó de lado las trompetas. Pasó el tiempo y Gabriel se convirtió en un excelente baterista y formó parte de distintas bandas. ¿Dónde estabas tú? ¡Eh! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? En una ocasión, en una gira con una de sus bandas, llegó al sur de Chile y conoció la trutruca. La trutruca es un instrumento originario del pueblo mapuche que se ejecuta de manera muy parecida a la trompeta. Gabriel se enamoró de la trutruca y, como conocía tan bien las trompetas, no le costó nada comenzar a tocar y construir trutrucas. Desde ese momento, a pesar de que Gabriel llegó a ser uno de los mejores bateristas de Chile y quizás del mundo, nunca dejó de experimentar con las trutrucas. Y en su famosa banda Los Jaivas, a veces tocaba la batería y la trutruca al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacía? Tocaba la batería con los pies mientras soplaba una trutruca.